Seguimos con nuestro querido Más Vale Magazine. Sí. Yo hace, qué sé yo, cosa de un mes más o menos, vi una peli en Netflix. Ajá. Que es la vida de la científica Marie Curie. Uh-huh. Y días después empecé a leer ciertas críticas en distintos medios, algunas por supuesto a favor, otras en contra. Sí. Pero más de una de ellas hacían como hincapié en una postura feminista o no de Marie Curie en aquel momento. Estamos hablando de el siglo, fines del siglo XIX, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Bueno, ella nació en 1867 y murió en 1934. Sí, sí, sí. Me parecieron tan carentes de seriedad estas uh-huh. críticas, y hacer centro en una postura feminista o no, dejarse avasallar por el marido o no, mi conclusión era que estas críticas apuntaban justamente a cualquier cosa, menos al tema por el cual esta exacto. mujer pasó a la historia. Y fuera de foco, aparte. Recordemos algo, eran otras épocas, y si bien en esa época había mujeres que tenían esta impronta, no podemos pretender que todas las mujeres de esa época, para que la valoremos, tengan esa impronta. Claro, no, pero aparte, si uno habla de Marie Curie, uh-huh. está hablando, Oscar, de la madre de la física claro, moderna, claro, claro. ¿sí? Uh-huh. Una científica en física y en química, sin igual, uh-huh. sin igual. Sí, sí. Es la única persona, uh-huh. no solamente mujer, que ha recibido dos premios Nobel. Claro, ¿sí? Claro, nada menos. Uno como diría, en conjunto con su marido, uh-huh. Pierre Curie, sí. y otro sola. Ella decía, por ejemplo, nada en este mundo, bueno, dado todo este mundillo que surgió alrededor uh-huh. de la película, uh-huh. Que la recomiendo, a mí me parece muy bien hecha, ajá, muy ajá. bien hecha, muy seriamente hecha, y la actriz que personifica a Marie Curie, excelente, ajá. excelente en su composición. Lo voy a mirar. Bueno, ella decía, nada en este mundo debe ser temido, uh-huh. solo entendido. ¿Sí? Estas palabras, para quienes escribieron esto en este medio, definen el carácter perseverante y luchador de Marie Curie, una mujer que se enfrentó al machismo y al antisemitismo claro. de su época, pero cuya imagen recordamos como la de una persona circunspecta, sobria, reflexiva y de expresión muy severa. Uh-huh. Uh-huh. Su nombre de origen fue María Salomea Sklodowska. Nació en Varsovia, claro. en lo que hoy sería Polonia, en aquel uh-huh. momento no lo era, un 7 de noviembre de 1867. Fue física, matemática y química, pionera en el tema de la radioactividad. Uh-huh. No solamente fue la primera mujer, sino, como te dije recién, la primera persona en recibir dos premios Nobel sí. en distintas especialidades. En el año 1903 le concedieron, junto con su marido, el premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos. Ajá. Eso en 1903. Sí. En 1911 le otorgaron el segundo premio Nobel, pero este fue de química, por sus investigaciones sobre el radio y uh-huh. los compuestos del radio. Fue nombrada también directora del Instituto de Radio de París en 1914 y fundó el Instituto Curie. Algunos datos de su historia, uh-huh. de su biografía. Apenas contaba con 15 años, Oscar, y María vivió la frustración de ya, ahí nomás, de entrada, vivió la frustración de... Te recuerdo que en aquel momento lo que hoy es Polonia estaba sí. bajo la tutela o el gobierno ruso. Uh-huh. ¿Sí? vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque no admitía mujeres. Por ser mujer. Claro. Entonces, como recurso, por su enorme necesidad de estudiar aprender, y de aprender, claro. Marie tuvo que recurrir a la llamada Universidad Volante, ajá, que había en Varsovia en aquel momento, que era una institución clandestina, obviamente, claro, abierta a las mujeres, ajá, ¿sí? Ajá. Y que ofrecía a las jóvenes polacas una educación de calidad en su propio idioma. El polaco. Claro. El nombre este de volante o flotante, según algunos, obviamente que se hace mención justamente a que tanto los alumnos como los profesores como los docentes tenían que estar cambiando constantemente de ubicación. ¿Para qué? Para que no los agarren. Para escapar claro, del control ruso, que era... Era clandestino. Era tremendo, imaginemos el control ruso en aquel momento. En 1890, su hermana Bronia había podido cursar estudios, ajá, de medicina en la Universidad de París. Claro, en otro lado. ¿Gracias a qué había podido estudiar en París? Al dinero que María había ido juntando a través de lo que ella trabajaba como institutriz en una casa en Varsovia. Uh-huh. Entonces, en 1890 llegó el momento de que Bronia hiciera lo mismo con ella. Con ella. Claro. Porque habían algo así como firmado, te diría, un pacto de damas, sí, entre hermanas, por el cual las hermanas se habían comprometido a costearse mutuamente los estudios. Ajá, ¿sí? Ajá. Bueno, al principio María, que en ese momento todavía seguía siendo María, tuvo ciertas resistencias, te diría, pero finalmente aceptó la oferta de su hermana, y en 1891... se cambió el nombre, ajá, porque fue a Francia, claro, se cambió el nombre por el francés Marie, se matriculó por fin en la Universidad, ajá, de París, donde cursó física, química y matemáticas. Dos años después, en 1893, se licenció en física. Ajá. Y 3 años después, en el 94, con la ayuda de una beca, se licenció en matemáticas. O sea, las carreras le llevaron 2 años o 3 años. Se casó con un científico también llamado Pierre Curie y fue madre de 2 niñas. Ajá, ¿sí? Ajá. La mayor de sus hijas, Irène Joliot Curie, también fue premiada con el premio Nobel. También, esto fue después de la muerte de su madre, o sea, la mamá no pudo llegar a ver a su hija. Uh-huh. Siendo premiada con este Nobel de Química, ¿sí? Esto tuvo lugar apenas un año después de la muerte de la madre. Estaba sumamente motivada, una mujer, como te dije, de un carácter circunspecto, muy, muy de una actitud muy seria y muy reservada. Estaba motivada por un descubrimiento de un científico de la época francés, Antoine-Henri Becquerel, que mostró que las sales de uranio emitían rayos de una naturaleza que nadie conocía, ¿sí? Sin la necesidad de ser expuestas a la luz, emitía estas radiaciones. Ajá. Entonces Marie Curie investigó, adoptó el nombre, aclaro que adoptó el apellido del marido, ¿sí? Investigó más allá de este tema y descubrió los compuestos, y acá empezó la carrera de los descubrimientos de esta mujer. Descubrió los compuestos formados por el torio, un componente químico que no era conocido en aquel momento. A este fenómeno lo llamaron radioactividad, a lo que ella descubrió de estas emisiones de rayos, como las que generaban algunas muestras era más fuerte de lo que se esperaba. Marie y Pierre sospecharon que había otra sustancia adentro, claro, que no era conocida. Continuaron con las investigaciones y descubrieron el polonio, un nuevo elemento químico desconocido hasta ese momento. Y unos meses después descubrieron nada menos que el radio. Las investigaciones de Madame Curie, como la llamaban, fueron pioneras, decididamente pioneras, tanto que ni ella ni su marido fueron conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. Pierre murió en un accidente absurdo en la vía pública, con un carro conducido por caballos en aquel momento, y siendo muy joven. Y ella quedó viuda con sus dos pequeñas hijas. Incluso también se le ha criticado porque tuvo ciertas relaciones extramatrimoniales, aunque ya era viuda en realidad, con un joven, con un joven, y que ese joven estaba casado. O sea, poner el acento en situaciones de la vida privada de una científica del nivel, de Madame Curie, que no tiene... Tenía. Bueno, es como estar mirando... No, mirando no se dice. Es como estar haciendo... ¿Dónde? Fuera. Ah, sí, no fuera de la metáfora. Fuera del tarro. Haciendo pie fuera del tarro. Bueno, de hecho, ella falleció de una anemia aplásica, ¿sí? Se cree que esta anemia fue, que fue lo que provocó su muerte en el año 1934, fue a causa de esos largos años que estuvo dedicada a la investigación en su pequeño laboratorio, que no era gran cosa el laboratorio. Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con una pulgada de plomo para aislarlo de la radiación. O sea, su cuerpo estaba... Era un cuerpo radioactivo. Y ellos desconocían, tanto él como ella, desconocieron la gravedad a lo que se estaban sometiendo con estos estudios. Esto es apenas un recorrido chiquitito, chiquitito de la vida enorme de esta mujer, que me permite volver a pensar lo mismo, Oscar. ¿Qué mirada tan corta, corta hay que tener? A miope, claro. Sí, cortísima, cortísima, para prestar atención en un relato que pretende ser biográfico como el de la película, aunque es una ficción, indudablemente, claro. Prestar atención a que tuvo relaciones sexuales con un joven. No tiene nada que ver. Bueno, para rescatarla a Madame Curie y para... desbaratar semejante mirada tan pequeña, es que se me ocurrió traerla hoy aquí a nuestra mesa de trabajo y compartirla con todos ustedes. Está muy bien, está muy bien, porque de un lado y del otro siempre decimos, ¿no? Está este feminismo que por ahí hace hincapié en esto que decís vos. No, algún feminismo, ¿no? Pero era otra época, no estaba en su cabeza esto de... de hecho, fue tan libre pensadora... que descubrió todo esto. No estaba bajo el ala del marido, bajo la mirada atenta y perturbadora. Además tuvo una vida, en todo caso, una vida social, social o marital, más o menos como la de cualquiera. Pudo comprometerse con un hombre, pudo formar una familia, pudo tener dos hijas. Bueno, francamente, por eso te digo, hay gente que tiene una mirada tan cortita que no le va más allá de su propia nariz. Parece que no. Y estamos muy acostumbrados a esto. Sí, es lamentable que nos estemos acostumbrando. Es lamentable, pero es cierto. Así es.